quiero ser el dueño de tu pecho. Necesito tu cariño y tu calor. Siempre cuando estoy contigo y que te hablo de amor, siempre buscas un pretexto para decir que no. Que lo nuestro es imposible porque tú amas a otro. Que lo nuestro solamente será amistad. Te quiero y no lo puedo evitar. Te quiero, ¿cómo te voy a olvidar? Si eres la mujer ideal que siempre soñé. Hoy que nos hemos encontrado después de un tiempo sin vernos, me doy cuenta que aún te sigo amando y que tú me amas al igual que yo. Por eso te pido, me des una oportunidad. Siempre cuando estoy contigo y que te hablo de amor, siempre buscas un pretexto para decir que no. Que lo nuestro es imposible porque tú amas a otro. Que lo nuestro solamente será amistad. Te quiero y no lo puedo evitar. Te quiero, ¿cómo te voy a olvidar? Si eres la mujer ideal que siempre soñé. Mujer.